Españoles todos, y gente de fuera, y también los negros que votáis al PP, que ya os vale. Después de un primer episodio lamentable, terrible, apocalíptico, a pesar de las críticas, los ataques, las conspiraciones y las gestoras que nos querían derrocar del poder, hoy volvemos inasequibles al desaliento, con el pulso firme, con el firme convencimiento de que nuestra cruzada es justa, porque Dios así lo quiere, y porque Cebrián no sabe que existimos, el imperio del monopolio vuelve, el imperio regresa, el imperio contraataca. Dentro se tornía niño. ¡Sin vosotros no hubiese habido baile! ¡Go, Hillary, go! ¡For goodness sake, go for it! ¡Don't let Trump win! We are all with you. Queremos otra España, Pedro. Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo. Aguanta, resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios! ¡No! Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Nos han pillado. Joder, ¿cómo me gusta que empecemos con la canción de Cheers, que es una de mis series favoritas? Ah, Cheers. Oye, que duró que la versión española de Cheers de Resines duró como una semana en sí, antena, ¿no? Y bastante. Y luego se enfadó, además. Se me hizo larga. Como el invierno, se me está haciendo largo a mí también. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos. Qué nervios, madre mía, elecciones. Elecciones en Estados Unidos, que vamos a ir comentando en tiempo real esta noche en el Imperio del Monopolio. Gran programa y mejores personas que estamos aquí detrás de los micrófonos. Bueno, delante de los micrófonos de Radio Vallecas. Sí. Buenas noches, Puni. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien, bueno, 2 semanas. De semana. Qué un pecado. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, muy alegres. Tenemos también a Adrián. Muy buenas noches. Adrián hace todo lo bueno que tiene este programa. Bueno, y de paso también he aprovechado para una juega en Halloween. No me digas. Sí. No es mala. No me digas. Yo es que también de todas formas es una doble vida. Y ya la noche, pero solo en Halloween o en más. Más, pero Halloween fue la gorda. La gorda. ¿Puedes darnos alguna primicia de... ¿Qué liaste? ¿Qué hiciste, Adri? Digamos que muchas cosas no me acuerdo. O no puede contar. No lo puedes contar, ¿no? Es vale. Buena, entonces. No lo contemos, que seguro que nos está escuchando Cebrián. Buenas noches, Javier de la Morena. Hola, ¿qué tal? Muy bien. He soñado pezón, nada más empezar. He venido provocando, sí. He soñado pezón mientras hablaba el que habla al principio. El que habla al principio. Sí. Y me venía arriba y he soñado pezón, pero bueno, buena. Como no se ha visto. Me atrevería a decir que no has enseñado pezón, has enseñado pezones. Ah, ¿se ha visto el otro? Yo quería enseñar solo uno. Pues el otro también. Está mal diseñada la estrategia, yo quería enseñar uno. Es más que en honor a Hillary. Ah, no, querido insinuar y te has venido arriba. Sí, me venía arriba y menos mal que no se ha visto, pero bueno, buen pezón, ¿eh? Buen pezón, tipo galleta María. Sí, claro. La verdad que sí. Bueno, pues vale, ahí me los quedo yo. Michael Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Pasan 3 minutos de las 10:30. ¿Podemos hablar ya entonces de pezones o...? Sí. Sí, ahora sí. Hay media no, pero hay 30, a partir de 31. Ah, vale, perfecto. Pues nada. Bienvenidos, amigos del pezón, aquí a Radio Vallecas. El pezón indie. Oye, has venido muy reivindicativo hoy con la generala. Yo siempre, yo es que escucho a la generala y me vengo arriba. Te vienes arriba como este con los pezones. Sí. Oye, que has dicho esto del tema este de las elecciones. ¿Cómo vamos? Minuto y resultado. ¡Minuto y resultado! ¡Ya! Habéis ignorado. No, espera, que falta. La información va primero que la presentación. Informa al otro. Por favor, informa. El otro. The others. Minuto y resultado. Demócratas 36. Republicanos 30. Aún quedan minutos de partido. Queda mucho partido. Esto no está ni mucho menos decidido. Muy buenas noches, don Miguel. Así sí. Hola a todos. Hola. Don Miguel. Don Miguel. Y don Miguel. Tenemos becaria, creo. Tenemos becaria nueva en la oficina. Hay chica nueva en la oficina. Se levanta. ¿Nos quieres decir tu nombre real o no? No, mejor no. De momento no lo puedo decir. ¿Cómo quieres que te llamemos? Pues no sé, de momento soy becaria. De momento becaria. Ya lo estoy intentando. Lo está intentando. Ya veremos con qué la pagamos este mes. Está aquí para aprender. Es una oportunidad que tiene. De aprender de los grandes de la radiodifusión española. Debería darnos las gracias, ¿no? Por supuesto. Incluso pagarnos. Páganos. Páganos, no, incluso páganos no, que nos pague ya, que lo suelte todo. Tenía pinta de adinerada. Bueno, queridos, que van a ser las elecciones de Estados Unidos. Antes de pasar a directamente a entrar en materia, en lo antes, gordo, antes de sacar el horno de en lo magro, el bizcocho del horno. Sí. Pues vamos a hablar de los Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué os parece? Sí. Estados Unidos, muy bonito. Yo creo que deberíamos posicionarnos como programa de radio referente de las ondas vallecanas y mundiales por un candidato, por si hay gente que ahora mismo está indecisa, está en su casa, está en Iowa y no sabe a quién votar, que tenga nuestro sabio consejo. Adelante. Yo quiero dirigirme sobre todo a los hijos de Utah. A gente que vive en el gran estado de Utah. Y yo me posiciono. Estamos fuerte. Yo me posiciono a favor de Trump. ¿Por qué? Primero porque hay grandes prohombres que le están apoyando, como por ejemplo Hulk Hogan, del que estamos escuchando su sintonía, Mike Tyson, el golfista Jack Nicklaus y Tom Brady, el quarterback de los New England Patriots. Es que tú tienes una cultura vastísima. Yo no conozco. Bueno, solo conozco a Hulk muchas Hogan, cosas, ¿eh? Es que soy muy vasto, efectivamente. Además, es que eso para empezar. Y segundo, yo quiero apoyar a Trump porque ya sabéis que soy un gran amante del cine, pero del cine de verdad, no de estas mierdas que ganan Oscars. ¿Y cuál es bueno, una de la época dorada del cine estadounidense? Es la de los años 80. Películas como Cobra de Stallone o Top Gun. O Top Gun. Todas las películas de la era Reagan. Necesitamos un presidente como Reagan. Entonces, para eso está Donald Trump, que puede dar grandes momentos. Basta ya de héroes de acción que mean colonia. Yo, o sea, vas con Trump, vale. Voy con Trump. Vas con Trump. Yo iba a ir con Trump, pero sí, como he enseñado a Pezón, creo que voy a cambiar a Hillary para ser consecuente conmigo mismo. También te digo una cosa, a Trump le gustaría que le viera pezones, o sea que... Le gustaría, pero no el mío. El mío no es atractivo, ha habido unas caras aquí terribles, la verdad. No, bueno, pero a Trump le gusta el rollo. Así en general. A Trump le gustan otras cosas, no creo que le guste yo, ¿eh? O sea, si tuvieras que ser becario de algún presidente de Estados Unidos, ¿de cuál de los dos serías? Yo de Hillary. Yo quiero que lo que hicieron con su marido... Quiero... La experiencia Clinton. Quiero sentirlo en el pecho. Quiero sentirlo, sí, sí. Quiero ser, sí. Eso soy yo. O sea, tú, digamos, te arrodillarías, guiño, ante Hillary. Ante Hillary, codazo. Si hace falta por Estados Unidos, sí. Es decir, tú, por América. Por América. O sea, tú por América te pondrías delante de Hillary Clinton y cantarías eso de... Sí. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Sí, y por Valladolid también. Ahí lo haría. Yo haría todo eso, sí. Hala. Yo también voy a apoyar a Trump. Por dos cuestiones. Primero, capitalismo puro y duro. He apostado por Trump. He ido al Sportium. He visto la cuota y he apostado por Trump. Por la segunda, ya siguiendo la senda de Michael del cine acción, yo me veo a la acción pura y dura, o sea, es el pressing catch. Donald Trump participó ahí. A partir de ahí no puede salir nada mal. Cierto, estuvo en WrestleMania. WrestleMania. WrestleMania. O sea, yo con un presidente que está en WrestleMania, yo confío. Vale. Yo me posicionaría del lado de Trump, pero es que al ver el... Estoy solísimo, ¿eh? No, porque he visto tu pezón y he oído música... Mi pezón es el faro de la izquierda, ¿eh? Gregoriana, aromas así de a flores, santos, ¿sí? Y ahora, pues no lo sé, lo tengo claro, y Hillary es el futuro. Ahora mismo tu pezón es como el bastión de Occidente. Sí, es lo último que queda, sí. Como el arca. Javi, tu pezón es como Madonna, que ha dicho que a cada votante de demócrata sería capaz de hacer una mamada. ¿Ha dicho eso Madonna? Sí. Madonna, ¿eh? Va. ¿Qué harías tú con tu pezón? ¿Por mi pezón o con mi pezón? Con él. ¿Con él? Hombre, pues primero Hillary y después los demás. Ya que vengan los demás, primero orden de llegada. un dato, era WrestleMania 23 o 23. Y segundo, ¿nadie ha pensado en alguna tercera vía? Porque, por ejemplo... Ah, el partido de la Constitución de América. No, es que, por ejemplo... De la Constitución norteamericana, Susan, que son más de derechas. Susan Sarandon creo que quiere votar a los verdes porque dice que no le gusta Trump, pero que tampoco va a votar a Hillary porque dice que ella no vota con su vagina. Oh. Es decir, que no va a votar a Hillary solo por el hecho de ser mujer. Yo no sé qué... Ahí está. Yo te iba a sacar el partido de la Constitución americana. Es otro que hay también muy, muy bonito. Un cuarto partido, que es hasta la derecha de Trump, de verdad. En serio. Existe, de verdad. Y bueno, háblenos de él, que... No, solo sé eso, yo no vi más. Yo es que ayer me metí en YouTube, vi vídeos de Trump y acabé en el Joyas. ¿Lo acordáis del Joyas? Sí. Hombre, un clásico, ahora que están de moda los Remembers. Y no calculé, fue automático. YouTube me llevó allí. YouTube, en la senda que te lleva de un vídeo a otro, me llevó al Joyas. El problema es cuando no sabes volver luego a casa. Luego no supe volver. Luego no supe volver y mi madre me recogió ahí en piti, bueno, patal. No, fue muy mal. Hay caminos que se empiezan a recorrer, pero luego es muy difícil volver atrás. Sí, la verdad es que sí. Por eso tienes que dejar piedecitas para el camino, para volver. Claro, yo no supe volver y ahí me quedé mal, así como... ¿Cómo he llegado hoy aquí? Mal. Pues vamos a escuchar un indicativo que tiene preparado aquí Miguel para que veáis cómo se le ocurran a estos chicos que están empezando, pero... Mirad. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Ficciones de la Morena. ¿Sí o no? Sí, me encanta. Sí, ¿no? Sí, esto se lo has copiado a la COPE. Un poquito. Un poquito. Poligramas. De la COPE a estas alturas. Poligramas, de la peli de los Simpsons también. Ah, muy bien. Pues eso sí, ese soy yo. Has dicho muy bien como, qué gilipollez, ¿no? Cállate, que mira. Esa música me describe perfectamente lo que soy, altibajos. Sí. No, pero esto que o sea, te han dado paso a... Te han dado paso, es tu momento. ¿Tú tienes algo preparado? Mi momento, pues sí. Pues yo he charlado con gente de bien. Bueno, gente de bien no, esta persona era mala. Gente de actualidad, he charlado con un díscolo del PP. Del PSOE, perdona, ¿lo ves? Ya empezamos como el otro día. PP-PSOE, se me va. Un díscolo del PSOE que se ha abierto a hablar conmigo. ¿Sí? Y bueno, me ha explicado cómo está su situación. ¿Os parece que hablemos, que escuchemos? Dale. Hablemos. Ya que está, ¿no? Ya que está, pues lo usamos. Hoy el Imperio del Monopolio ha tenido acceso a uno de esos a los que llaman los díscolos. ¿Payasos asesinos? ¿La cobra mundial? No. Hoy toca cerrar. Bienvenido. Gracias. ¿Su nombre? Díscolo número 14. ¿Perdón? Así nos hacen llamar en el PSOE. He perdido mi verdadera identidad. Bueno, acataré las normas entonces. Dígame, ¿qué le llevó a usted a ser un díscolo? Díscolo número 14. Mire, tengo muchas influencias detrás de mí. Muchas. Un díscolo se hace, no se nace. O sea que usted no es díscolo de nacimiento. No, de nacimiento soy Aries. Como Adolf Hitler. Usted es una persona bastante cortante. Se nota que es usted un anti-establishment. Y bueno, dígame, responda al enigma. ¿Qué les deparará a ustedes, los díscolos? Hemos llegado a un punto de no retorno. Un díscolo, por antonomasia, no se plantea las consecuencias de sus hechos. Actúa por puro instinto, por corazón, por lealtad conmigo mismo, como Dani Pedrosa. Oh, vale, precioso, pero ¿qué les espera? ¿Qué consecuencias tendrán sus actos díscolos en el seno del PSOE? Nos han dicho que pasaremos tiempo con las bases. ¿No es lo que queríamos? Pues que con ella nos tocará estar. Ah, pero eso no es malo, ¿no? Usted no sabe. Pero en el PSOE, dentro de las bases, hay gente muy peligrosa. Gente que es del PSOE, pero que podría estar en otro sitio. No sé si me comprende. Pues no. ¡Locos, joder! ¡Putos locos! Pues nos van a mandar con ellos, a sus casas, a vivir con ellos. ¡Estamos jodidos! ¿Tiene miedo? ¡Sí! En la escala de Richter, del 1 al 10, ¿cuánto de disco es usted? ¿Esto es una broma? No, que esto es serio. ¿No me está pareciendo serio esta mierda? No, pues lo es. Pues la pregunta esta de escala Richter se la calla usted. Es una pregunta como otra cualquiera. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el díscolo número 14 del PSOE. Una maravilla de persona que nos deja claro el concepto de rebeldía en el siglo XXI. ¡Ale! ¡Hasta luego! Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿Y esto qué ha pasado aquí? Se nos ha colado el Cárdenas por... Sí, por vía interna. Por vía interna. Cárdenas, ¿eh? Claro, hablamos de Imperio y Monopolio y no nombramos otros que estaban antes que nosotros. Otros que han intentado crear escuela, ¿no? Sí, han hecho lo que han podido también. Han hecho lo que han podido. ¿Qué opináis de Cárdenas? Así, a mí nunca me ha caído bien. ¿Nunca te ha caído bien? No, yo voy... Le he tenido bastante... O sea, no indiferencia. Me caía muy mal, directamente. ¿De tirarlo una cuneta? Sí, luego recogerlo y tirarlo a otra. Vale, bien. ¿Tí, Michael? ¿Quién es Cárdenas? Eso ya es indiferencia. ¿Quién es Cárdenas? ¿Quién es Cárdenas? Vamos a ver. Michael, es un sentimiento mucho peor que el odio. ¿Quién es Cárdenas? ¿Tú conoces a Cárdenas? De vista. O sea, vamos a ver. ¿Cuántas Eurocopas hemos ganado con Cárdenas? Con Cárdenas todas las demás. ¿Qué ha hecho Cárdenas por el equipo? Bueno, la primera. Donar casas. Pero sí. Donar casas. Donar casas. Bueno. Pero... La de Espinar no, pero otras. Donald Trump. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de Cárdenas? Pues porque tú que manejas mucho las redes sociales, hoy ha sido trending topic Ernesto Sevilla. Sí. ¿Y qué tiene que ver Ernesto Sevilla con Cárdenas? ¿Qué tiene que ver Ernesto Sevilla? Pues Ernesto Sevilla ayer se osó insultar, llamar gilipollas a la cara de Cárdenas. A la cara no, al oído. Cárdenas no estaba delante. O sea, Cárdenas entero. Bueno, el Cárdenas. Dijo que se lo lanzó. Eres un gilipollas, Cárdenas. Y bueno, eso hizo. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de llamar gilipollas a una persona en abierto? ¿En abierto? Pues no sé. De verdad. Ver, que hay que decirlo más. Ahí está. ¿Pero hay algún problema en llamar gilipollas a alguien ahora, en directo? O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy mirando a Adri. Le tengo enfrente, porque le tengo enfrente, ¿no? No es una persona, pero digo, Adri, gilipollas. Ahí está. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado? ¿Se ha muerto alguien? Ya, ¿sí? Ahora sí, pero me respondo, gilipollas. Ya está. Si es que es muy sano. Está. Es muy sano. No sé, es que yo no entiendo el problema. Sí, y no ves ningún problema aquí, de verdad. No. O sea, nosotros que somos el Imperio y Monopolio, vemos que los de abajo luchan entre sí. Claro, pues bueno. Y miramos para otro lado. Ese es el... A ver. Al contrario, les incentivamos. Les incentivamos. Tú ten en cuenta, ten en cuenta que nosotros... No sabía dónde venía. Nosotros somos un programa, tenemos un objetivo principal que es la dominación mundial. Mm. ¿Vale? Eso ha quedado claro. Se necesitan muchos gilipollas también. Claro, pero nosotros lo hacemos a través de las ondas. ¿A quién nos dirigimos? A la gente que rinde. ¿Quién es Cárdenas? Cárdenas es casta, es élite. Es la élite. Nosotros somos la élite por encima de la élite. No. Que se maten. Es que claro, traigo un tema y aquí decís que se maten. Yo pensaba que íbamos a mediar o algo. No. ¿Tú quieres mediar? ¿Tú creías que saliera aquí un defensor a ultranza de Yo querría salir del estudio ir a Cárdenas y darle un abrazo. Porque Cárdenas, ¿qué ha dicho Cárdenas para defenderse? Adri, lo sabes. ¿Has dicho pero antes? Pero has dicho tú antes. ¿Dona casas? Él dona casas. ¿Dona casas? Él dona casas y como dona casas no le puedes insultar. Claro. Bueno, pues igual tienes razón. Igual, no sé, es que claro. Cárdenas, chacho, dame una casa. Ya. Cárdenas dona casas. No como Inmobiliarias otros. Cárdenas. Inmobiliarias Cárdenas. Pues eso. Sin ánimo de lucro. ¿Leísteis hace tiempo una entrevista que hizo para El Mundo Cárdenas? Pues no. ¿Nadie? ¿El Mundo? ¿Qué es? Claro. ¿Qué es El Mundo? Si venimos aquí sin saber nada... Es que esta gente nos informa. Esta gente nos informa. Pues nada, en la entrevista en la que decía que de 0 a 10, decían, si 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, ¿tú de qué eres? Y dice, 5, extremo centro. Esa gente es... O sea, es de los que dicen que es de centro. No, de extremo centro. De extremo centro. Ciudadano. Sí, yo creo que es un poco ciudadano del mundo. Un poco cuñadismo mundial. Pero ¿cómo se puede ser de extremo centro? ¿Lo veis cuñado, de verdad? ¿Veis cuñado a Cárdenas? Sí. Mejor, no sé. ¿No lo conoces? ¿Este no fue el señor que consiguió que despidieran a una señora o no Twitter hace poco o algo? No lo sé. Algo me suena. No estoy tan informado de Cárdenas. Yo solo sé que le cayó una buena por hacer broma de una persona que tenía problemas mentales. No, pero a ver, queda claro que Cárdenas es un cuñado. Entre otras cosas, es el cuñado de Alfonso Arús y él fue el que le enchufó en el mundo de la televisión. ¿El de Arús con leche? Ese. Y es que me compré un libro de radio y me lo estoy leyendo muy rápido. ¿Sí? Sí. ¿Eres de lectura rápida? Sí, bueno, veo las fotos y luego me leo los pies. Ahí. Los santos. Y de los pies los de santos, foto también. Dice mi abuela. La verdad pregunta, las estampitas. Javi, ¿has visto el programa de la 1 de Cárdenas? Yo lo he visto, pero solo cuando salían los de OT. ¿Pero no lo han quitado ya? No, sigue, hora punta. Sí, yo lo que planteo aquí, la gente que es que claro, estuvo radiofónicamente queda muy mal. Si veis la foto de Cárdenas ahora, en 2016, noviembre, poner al lado la del Trolololo. ¿Sabes quién era el Trolololo? Ponerlo al lado. Son de la misma madre. ¿Pero tú crees que acabará igual? Yo creo que sí, que va camino del Trolololo. Hombre, pues ha tenido una vida larga y plena. Yo creo que ya no puede aportar tampoco nada más a la radio ni a la tele, o sea que... Claro, el Trolololo murió, ¿sabéis, no? Está muerto. Pero porque ya era mayor. Era mayor. Dices que no puede aportar nada más. ¿Qué ha aportado? Hombre, a nosotros sí, por ejemplo. Bueno. Nos está rellenando. ¿Puedo hacer una cuña? ¿Puedo hacer una cuña, Cárdenas? Una cuña, sí. Una cuña, sí, porque tenemos una muy buena, pero a lo mejor sí, ahora que... No. Oye, pues, es que tú porque eres muy poco moderno y no tienes Twitter, pero le podrías mandar un tuit, sí, a Cárdenas diciéndole que... ¿Le envío uno? Que estamos hablando de él y que... Me creo uno y le envío uno solo. Y que sí, es tu única misión. Es tu única misión en la vida a partir de ahora. Hablar con Cárdenas. Uf. Sí, consigue un tuit de Cárdenas. Oye, se lo podíamos mandar a la becaria, que tenemos que... Claro, que, es verdad. A ver, becaria. A ver. Acérquese usted al micrófono. Sí, cuéntame. ¿Tú sabes quién es Cárdenas? Javier, yo, Cárdenas. Mi hermana mayor me contó que le hacía faenas a gente como Paco Porras. Eso suena muy feo. Lo de faenas está totalmente fuera de lugar, Le prometí un paseo en barco. Sí, pues, nos hemos reído todos. ¿Veis? Me tenéis que contratar como becaria. Claro, sí. Algo de gracia tiene Cárdenas. Pero, mira, tienes una misión ahora en la vida. Tienes que decir, crearte una cuenta de Twitter que se llame Javi de la Morena. ¿Vale? J. Punto de la Morena. J. No se pueden poner puntos en la cuenta de Twitter. Cómo, Javier de la Morena. Madre mía. No se puede poner puntos. J de la Morena. ¿Pero qué mundo estamos creando? J de la Morena. Y decir que es de Radio Vallecas y que por favor que nos retuitee. Y a partir de ahora vas a ser su community manager. Sí. Y vas a escribir lo que tú quieras. Porque claro, no se va a enterar porque nunca se va a meter en su nombre. Nunca me voy cuenta. A meter en su nombre. Vas a ser como el señor o la señora que le escribe los mensajes a Mariano Rajoy en el Twitter. Sí. Que luego firma como MR. Sí. Vale. M.R, para la firma sí se puede. O sea, la firma sí. Para la firma sí, claro. Vale, pues me lo apunto. Apúntatelo, además, que es muy importante en tu formación que aprendas a manejar todas las redes sociales. Ajá. Vale, ahí ya está, apunta. ¿Ves? Joder, es fácil esto de los becarios, porque no lo voy a pensar. Hacen caso a la primera, ¿eh? ¿Has visto? Sin rechinar. Le pedimos café o algo. Bueno, una cerveza. ¿Quién ha venido? Hay hola ahí. Hay gente. Oye, ¿Cárdenas o el Moranco malo? ¿Qué preferís? ¿Quién es el Moranco malo? Es el Moranco, es como el malo de Andy Lucas, ¿no? Es como su clon. El Moranco malo, el que el la cazador, lió. ¿No? El Moranco malo es el gordito, club de Alterne, ¿no? El cazador, claro. No, el Moranco malo César, es el otro, ¿no? César Caraval. Es el Moranco malo. Moranco malo, V.S. Cárdenas. ¿A quién adoptaríais antes? Al Moranco malo. Moranco malo antes. Vale. Sí. Vais a lo fácil, ¿eh? Habría que ver disfrazado de mujer a Cárdenas también. Para comparar un poco. A este paso vas a sacar luego a José Luis Moreno. José Luis Moreno todavía, déjale en su casa. Yo a mí me da mucho miedo. ¿Cuántas veces han pegado a José Luis Moreno? A ver, respuesta. Por eso en su casa no puede estar, ¿dónde corre peligro? Claro, que no esté en su casa, que se va fuera a la calle, a la puerta. José Luis Moreno, por favor, dirígete a lugares públicos. Donde sea visible. Enemigo fuera, público, o sea, el número uno, pobrecito. Fuera de Mediaset, pero tampoco en casa. En un sitio intermedio. ¿En cuál de sus agresiones le metieron el hacha en la cabeza? En una salió con el hacha a la cabeza así. Yo ya me pido con tantos episodios. Claro, es que son muchos. Yo que preguntaba, pues tú, ¿de quién eres? ¿De César Caraval o de Cárdenas? Yo soy de Arévalo. Ay, yo soy un alternativo. Un alternativo. Arévalo o Bertín, uno de los dos. No, Arévalo. Es que pequeñito, lastimoso. Eres de Arévalo. Bueno, no sé. Cualquier día hablaremos del Twitter de Arévalo, por favor. ¿Tiene Twitter? Tiene Twitter, Arévalo. Maldita sea. Tiene Twitter. Una maravilla de Twitter, de verdad. Voy a buscar enseguida Arévalo. De todas maneras, Bertín y Arévalo son un binomio, o sea, no creo que sean divisibles. Son los gemeliers, sí. Los gemeliers de la casta. ¿Cómo separar a Sunny y Selena? Sí, sí. No tiene sentido. Sí, como Danny DeVito y Schwarzenegger. Oye, tú no te mojas, ¿eh? Desde que hemos empezado, ni Hillary ni Trump no has dicho nada. Yo voy mucho por Trump. Ahora lo dices, pero ¿por qué te has callado antes? Sí. ¿Por qué vas así de misterioso? Quiero salir del mainstream. Quiero ir fuera y decirlo cuando yo quiera. ¿Y de los otros dos? ¿De quién? ¿Del Moranco malo? Yo del Moranco malo. ¿Eres del Moranco malo? Sí. ¿Entre el Moranco malo y Trump? ¿Entre el Moranco malo y Trump? Ostras, pues yo creo que Arévalo también. No encuentro nada. ¿No encuentras Arévalo? Pues Arévalo, ok, a lo mejor. Que está, que yo solo me meto. A ver, estás confiando en alguien que no tiene Twitter. Eso... O sea, no sé que Arévalo tiene. Puede ser que lo haya Twitter oído y. Arévalo, que así se le conoce en América. ¿Cómo? En Las Vegas, ¿no? Cuando... Ok, Arévalo, ok, o algo así. Pon Arévalo Twitter en Google, ¿no? En Twitter también. Twitter. Cuando actúa en Las Vegas en sesiones de los casinos, ¿no? Se le conoce. Ahí estaba, ha salido un momento. ¿Tú crees? Ha salido, que le he visto su calva. Arévalo, ok, venga. Ese es, mírale, ahí está, Arévalo. Venga, cuenta oficial del humorista, cómico y actor español. Mi objetivo es crear sonrisas. Bueno, pues de momento... Como Albert Rivera. Arévalo, le dicen, eres un referente para nuestro día a día. Grande Arévalo, un abrazo a tu hermano Bertín y... Pues chiste de Arévalo, dilo nombres. Y le ponen... Arévalo, que en esa foto parece el hermano secreto del Fari. Sí, sale un Arévalo ahí con gabardina. Es que le han puesto una foto de la típica cinta que podías encontrar en las gasolineras. una cinta de chistes de Arévalo. Una cinta que se llama Los nuevos chistes cachondos de Arévalo. Volumen 4. Eso ya nos da una idea de que hay tres antes. Hay tres volúmenes de chistes cachondos. Esto es la morralla, ¿eh? Esto es la morralla de los chistes. Lo importante porque pone que es grabación original. O sea, nada de playback. O sea, esto lo hizo en directo. Y tiene grandes éxitos como chistes de camioneros. Bueno, humor de gangosos. Ah, bien. Cosas de andaluces. Y la mejor. Chistes de mariquitas. Esas son. Etcétera. Etcétera. ¿Tiene más? Hay que hacerse con esa cinta, ¿eh? Sí, pero métete bueno. En eBay en toda colección. ¿No hay ninguno de animales? No. Pero no, humor de animales no. El amor, no, pero pone fotos de. De toreros, mucho, sí. Le gusta mucho los toros. Pone fotos de toros. El mundo toro lo domina. Parece que le gusta el tema cuerno. No, ojo, mira. A rematar la semana en el Teatro Rialto y pa' Sevilla. Uf. Y pone una foto de una manzana. Y un bolígrafo del Hotel Wellington. ¿Qué era? Dice, me he comido todo menos eso. Claro, o sea, ¿qué es esto? Hotel Wellington, estáis en las últimas. El filete se lo ha acabado, el cabrón, sí. El cachopo, los tres cachopos. Es como una naturaleza muerta. El cachopo no ha sobrado. Espérate, gracias a esto podemos llegar. Pero, hostia, gracias a esto está la cuenta de Bertín y cuenta de Jorge y César. Y de Arturo Valls. No tienen una para cada uno. La tienen separada. Claro. Es para los dos, qué bonito. Mira, vamos a entrar en la de los morancos, a ver qué cuenta. Jorge y César. Ubicación: Andalucía, muy grande. ¿Vale? Vaya Vodafone, llevo 2 meses sin teléfono de casa y sin internet. Estoy hasta los. La portabilidad es nefasta. ¡Qué decepción! ¿Me estás diciendo esto que...? ¿Esto es verdad o es una cuenta fake? No, es su cuenta. ¿Está verificada? Está verificada. O sea, ¿me estás diciendo que tienen a los morancos sin teléfono de casa y sin internet? Claro. Estarán mandando fax como locos. ¿Qué es esto? Mandando fax, yo que sé, a... ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees silencios? No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Hay un silencio. Que queremos que la gente reflexione en sus casas. Ah, que nos vamos, adiós. Vamos a meter un indicativo. Un silencio, nos vamos para un rato. Silencio de reflexión. Un indicativo para que veáis cómo trabajan estos chicos. Pero va a ser siempre el mismo, porque es que ya se ha repetido varios. Vamos a dejar que este tema suene un poco. Sí, que es muy nocturno, es muy de. Es muy de la noche. Es muy de guateque nocturno. El chico que trabaja. Mucho neón, rojo. No, pero por favor, mientras el neón y tal, pero que alguien me explique por qué los morancos siguen sin teléfono e internet. Ah, estarán, lo que he dicho, estarán enviando fax como locos ahí a los todos morancos ellos. O sea, cuando matan una cebra en África, ¿cómo suben la foto luego? Hombre, se la dan a Juan Carlos para que la suba él. Claro. Tiene una cuenta en Comunio. todos juntos para hablarse. Tienen un grupo de Telegram. Pues, sí, pues porque son muy indies también, ¿eh? El grupo de Telegram. Killer Elephant se llama el grupo. Sí. Elephant Dead. Motherfucker. Elephant, que te jodan. Aquí es cuando ya estamos desvariando mucho, ¿no? Elephant Trump. ¿Vemos a ver cómo siguen los resultados de las elecciones? Sí, vamos. Vamos a ver, minuto resultado. ¿Ha habido gol en las jaunas? Vamos a ver si ha habido gol. Pues no lo sabemos todavía, esperamos. Vamos a esa cuenta maravillosa. Nos vamos a Google. ¿Dónde están jugando los mejores partidos? Pues en Wichita. Pues vamos a ver. ¡Wichita! El voto para el Senado sigue en 36 para los burros y 30 para los elefantes. Muy bien. Vale. Pero todavía para ser presidente todavía no está contabilizado. Ah, van 0-0. Van 0-0. ¿En la cuenta para ser presidente? Partido gafas. 0-0. Partido gafas. Resultado gafas. Resultado gafas. O sea, perdón. Terminé yo de ese audio en el FIFA de resultado. Ah, resultado gafas. Qué coñazo, madre mía. Los últimos FIFA ya te insultan a la cara. Dice, ¿para qué juegas a esto si no sabes? Vete a buscarte una novia. Dicen eso. Pero además incluyeron a Antoñito, ¿no? También Antoñito Ruiz. El camionero. Antoñito Ruiz está de inalámbrico en el FIFA. Que dice cosas como: se ha roto el quinto metatarsiano del pie derecho. Sí. En plan, ¿sabes lo que ha pasado cuando el jugador cae al suelo? Le tuvieron que comprar unos cascos, eso sí, unos cascos especiales. Voy a romper de una lanza a favor de Antoñito Ruiz. Es el único de los comentarios que suena natural en el FIFA. O sea, es el único que de verdad parece que está en el campo. Pero porque nosotros los llevas escuchando mucho toda tu vida. Nosotros a lo mejor al principio sonaban naturales. A lo mejor estás escuchando una frase del primer FIFA que grabó Paco González. Claro. En el 92, cuando estaba en la cadena. No, vamos a ver. No, el humor de Paco González tiene unos límites. Como los cuchillos. Bueno, vamos a... Los límites de la cosa. Pues tenemos un comentario que dice: os estoy escuchando por la radio y a ratos se cuela la mujer del tarot. Madre mía. Habría que... Esto va a ser la próxima misión para la becaria. Encontrar a la mujer del tarot, darle una paliza. Y llevarla con Cárdenas. Y traernos su cadáver. Vamos a seguir. Seguimos dejando con cosas. Sonar el jazz mucho más tiempo. Me estoy volviendo loco, y no estoy escuchando nada. que suene un minuto y luego ya volvemos. Yo soy Redman y se llama Chill. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Bueno, yo no sé si conocéis una cosa que se llama Killing Kittens. Suena a X-Hamster, ¿eh? Pues por ahí va la cosa. O sea, es una compañía que toma su nombre de una frase que se acuñó por ahí en la Universidad de Georgetown. Muy buena. ¿Sabes dónde está Georgetown? Sí, hombre, Fuenlabrada, coges la derecha y ahí. Por ahí llegas. Bueno, pues es una frase que en tono de mofa decían aquello de cada vez que te masturbas, Dios mata a un gatito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta compañía va un poco por ahí, no es que se dediquen a matar gatos, pero sí que montan orgías y fiestas sexuales. Bueno, entonces, aquí hay que aclarar esto porque no son bacanales, es que llegas ahí, hay desenfreno, quién era este, quién era aquel, no puede ir cualquiera. Estos son fiestas muy elitistas donde solo van personas de alto poder adquisitivo, o sea, ninguno de los de aquí. No. ¿Por muchos pedres que enseñe Javi? No. Y además es una fiesta donde solo mandan las mujeres. Los hombres solo acuden por invitación, saben que allí no tienen ni voz ni voto y lo que ocurra allí siempre manda la mujer, lo decide la mujer. La contraria, la parienta. No, la parienta no, allí va la gente. Ah, vale. No, precisamente la parienta no. Ah, yo pensaba que era un sitio de esto de intercambio de parejas. La parienta, la parienta de otro, quizá. La parienta. La gente además allí va enmascarada, rollo Eyes Wide Shut, son las mujeres las que deciden si quieren tener sexo, con quién y cómo. Esto es importante. Y esto empezó en el Reino Unido, y de hecho la creadora es una amiga muy íntima de Kate Middleton, hombre, la futura reina consorte de Inglaterra. La pre-queen. Es la precuela de la reina. Bueno. Entonces se realizan fiestas o eventos eróticos, como les gusta llamarlos, y lo hacen por todo el mundo. Y hace unos días llegó aquí a España, el mismo día de la investidura de Rajoy. Vaya. Ahí va. Y el mismo día de Hotel Reencuentro. También. Pues eso Soraya estaba tan relajada en el juramento. Porque claro. Se iba después. Porque claro. Además, es más, la localización inicial era cerca del Congreso y luego, claro, pues lo fueron cambiando porque vieron que, oye, que... Vaya a ser que es el colar a Pablo Iglesias, ¿no? A lo mejor. O Echenique. Echenique, Echenique es una máquina, ¿eh? Cabrón. Bueno. El chiste del día. Entonces ahora, esto, aparte, tiene un detalle muy importante. Es que la organización no quiere tipos feos. Puf, no quiere feos. Adiós, me voy. Feos, pues prohibidos. Tú ya va, los tíos que fueran calvos, gordos o mayores de 45 años tenían la... Michael fuera, por lo último solo. Solo por lo último. Sí, no. Solo por lo último, ¿no? Bueno, pues... No, lo demás es tarde muy buen ver. Yo... ¿Y no sabe ni siquiera a la gente que vale tan bien como Izeta o ni siquiera no, ellos? Nada, entonces... ¿por un momento, qué? Esto lo has contado ya. Perdona, ¿es que son solo heteros o, hay de todo ahí? Yo creo que hay de todo ahí. Por eso, por lo amor, por lo de Izeta también quería... Claro, entonces... Tiene que haber el mejor material y por eso se le prohíbe la entrada a los hombres calvos, gordos o mayores de 45. Además, bueno, entonces pues Izeta no entraría tampoco. Es una fiesta por el disfrute de las mujeres. Sin embargo, como para todo existen excepciones, hay algún medio que ha sido acreditado como cronista del evento. Nosotros, que no hemos tenido esa suerte, hemos contactado con un hombre que estuvo allí participando y que no es un hombre cualquiera. Poner música de tensión porque esto es un documento periodístico importante, porque ya hemos dicho que se reservaba el derecho de admisión, que solo podían entrar tíos imponentes, pero hay quien tiene sus caprichos, así que hemos contactado con el único tío feo que había en toda la fiesta. Hemos contactado con él y nos va a contar su historia. Como quiere mantener su identidad en el economato, digo, en el anonimato, le vamos a llamar Tauro, así que muy buenas noches, Tauro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Oye, Tauro, para que la gente se haga una idea de cómo eres físicamente, descríbete un poco, haznos esa descripción. Bueno, pues mido aproximadamente 1,60 m, peso unos 95 kilos, tengo orejas así como de soplillo y me peino con cortinilla, a lo nagas, no sabes. Pero tengo ombligo terminado en bola y eso pues gusta mucho a las mujeres. Oye, Tauro, cuéntanos, ¿cómo contactan contigo para entrar en esa fiesta? Bueno, pues un poco por casualidad, ¿no? Yo me dedico al transporte minoritario de personas en vehículo utilitario, tipo turismo, y estaba haciendo un servicio. O sea, ¿es usted taxista? No, yo quisiera no revelar mi profesión, si usted me lo permite. Me da mucha vergüenza que alguien sepa que he participado en estas cosas. Vale, lo entendemos. Continúe, por favor. Pues eso, estaba yo haciendo un servicio, llevaba a una señorita muy guapa, por cierto, y me dio la dirección para llevarla a un chalet de eso, ¿sabes? Ajá. Y por el camino fuimos hablando. Y el servicio se hizo largo porque estaban las calles cortadas con luz de Rajoy y luz de las manifestaciones. Y a mí, pues, que me gusta que el servicio se haga menos, Le contaba algunos chistes a la muchacha y queráis reír. Y tanto se reía que me dijo de entrar con ella. Me puso un fajo billetes y, oye, pues yo no supe decir que no, O sea, que no fue algo premeditado. Usted, por el camino, logra llamar la atención de esta mujer a través del humor. ¿Qué tipo de chistes le contaba? Bueno, yo es que tengo dos grandes como son Bertín y Arévalo. Hemos hablado de ellos hace poco. Repertorio. Que si chistes de mariquitas, que si de borrachos, que si de gangosos. Y eso que esta mujer, pues mira, le hizo gracia. Se ve que era el tipo de humor, pues que ella era receptiva. Y así gánamela yo, ¿Y qué ocurrió entonces? Porque la organización es muy estricta con el aspecto de sus asistentes masculinos. ¿A usted le convenció con el fajo de billetes? ¿Cómo convenció ella a la organización? Bueno, pues ella insistió en que si la fiesta era para disfrutar las mujeres y ella quería disfrutar conmigo, que por qué no iba a poder entrar yo, ¿no? Estuvo hablando con los responsables y les contó la situación. Les dijo que ella era una persona muy importante en este país y terminaron permitiéndole la entrada. O sea, un momento, o sea, una persona importante en este país, su patrocinadora, digamos, es una persona conocida. Sí, señor, pero no puedo revelar su identidad, Pero denos una pista, al menos. ¿Es actriz? ¿Es del mundo de la política? ¿Es deportista? No sé. Bueno, solo diré que es una conocida presentadora de programas televisivos matinales en la radio y televisión pública, Y que tiende a tener equivocaciones en antena. Pero no diré nada más, No me tire usted de la lengua, Que yo soy una tumbao. Vale, o sea, de acuerdo, Tauros. Entonces usted entra con la señora, ¿Y cómo es lo que ve usted en la fiesta? ¿Qué ambiente se respira allí? Pues lo que es respirar, se dice respirar poco, Allí respirar poco, allí se pasaba la normativa antitabaco un poco por el forro de los canallos, ¿sabes? A mí me venía fatal para la sinusitis. Luego, pues imagínate, poca luz, música rara, hombres con pecho palomo y bailando y haciendo cosas raras. Cosas de carácter sexual. Yo no sé si de carácter ese, pero follaban como conejos, Vale, ¿y usted va con esa mujer en todo momento? Sí, me plantaron una máscara que parecía un espantajo. Y ella también iba con una pinta meiga. Bueno, me llevó un reservado y pidió unas copas. Ella un martini y yo un rubo vieja en vaso largo, frío. ¿Y qué ocurrió en el reservado? ¿Tuvo usted relaciones con ella? Yo al principio me sentí un poco intimidado, porque ella era todo erotismo y pasión y comenzó a desabrocharme la camisa y me llegó hasta el ombligo y me comenzó a dar lametones en el susodicho, ¿Se refiere usted a su miembro viril? No, hombre, no, en el susodicho ombligo. Y luego me puso como Dios trajome el mundo, y me pidió que bailase, que le contase más chistes. Y yo como estaba ahí como, joder, qué mal, que me dio de fumar y yo no fumo. Pero me dio, y aquello no olía a tabaco, así que fumé y luego ya pues mejor. Entonces, le repito la pregunta, ¿mantuvo usted relaciones sexuales con ella? No recuerdo, yo sé que estuve ahí contando chistes, fumando y luego caí redondo, Quiero recordar cosas, tengo visiones, lo recuerdo a ella, a otro señor, a dos enanos y hasta un chimpancé, pero no logro cuajar todas las imágenes juntas. Luego perdí el sentido del todo y amanecí vestido en mi vehículo utilitario de clase turista y con un sobre con dinero bajo el asiento. Tauro, usted no quiere revelar su identidad, cosa que respetamos, pero sabe que no habría mucha gente allí con su perfil ahí en la fiesta. Seguramente ya saben quién es. ¿No teme usted ninguna represalia? No, yo lo que temo es que no me vuelvan a invitar. ¿Le ha cambiado usted esta experiencia vital? Mucho, tanto que si me lo permite quisiera avisar que a partir de ahora, además de dedicarme al transporte minoritario de personas en vehículo utilitario tipo turismo, pues también me ofrezco para otro tipo de eventos, de esta índole, eventos sexuales, despedidas de solteras y de solteros también, ¿por qué no? Porque ya estoy abierto a todo, bodas, bautizos, comuniones, lo que haga falta. Hombre, yo he visto bodas desmadradas, pero no sé si sus servicios serán adecuados en bautizos y comuniones. Hombre, pero también les podré llevar en el vehículo utilitario tipo turismo, ¿o no? Sí, sí, sí. Pues nada, queda dicho. La crónica, la experiencia del único hombre feo que asistió a la fiesta erótica más elitista del mundo, Tauro. Muchas gracias por compartir su historia con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Impresionante testimonio. Testimonio, sí, sí. No sé qué os parece a vosotros, a mí me ha dejado helado. Pues muy duro, la verdad. La gente cada vez peor. No sé, de verdad, me ha impactado. ¿Pero qué te parece mal? Es que no escucho muy bien, ¿eh? No tengo cascos, Michael, he escuchado muy a ráfagas. Hazme un resumen, hazme una sinopsis. ¿Qué ha pasado aquí, Michael? Nada, déjalo. Michael, no, ¿qué ha pasado? No, déjalo. Bueno. Déjalo, vamos a otra cosa. O sea, yo traigo aquí probablemente el documento periodístico del año y me lo ninguneas así. Nada. No, es que no tengo cascos. No, paso, nada. Estaba escuchando ráfagas. José, pon orden aquí. Tienes que decidir qué va, José. Lo siento. No da tiempo para las dos ficciones que quedan. Tienes que decidir una. Nos quedan las dos ficciones. Vamos a poner la de Lorite, que llevaba esperando 2 días a que pusiéramos su ficción. Así que vamos con una ficción radiofónica que triturará vuestros corazones y quizá los cerebros. Una historia basada en hechos reales acerca de la vida de la familia más rica del estado, que forma parte de las compañías que financian este programa y a la cual hemos escondido bajo el falso nombre de Familia Gaupasa para evitar denuncias y problemas. Sin más, os dejamos con las peripecias de esta trapisonda y dicharachera familia. Hoy la policía ha vuelto a detener a una cunda que llevaba en su interior a 15 inmigrantes que trataban de escapar de la ciudad. Se trata de la cuarta cunda que se consigue detener esta semana. A pesar de que históricamente los choferes de estas furgonetas llevaban a sus pasajeros a por drogas a los poblados chabolistas, de un tiempo a esta parte están siendo utilizadas por los sin papeles para huir de la ciudad antes de caer en manos de las redadas policiales. Nuestra reportera ha tenido acceso a las declaraciones del chofer mientras se lo llevaba detenido la policía. ¡Hijos de puta! ¡Que a mí me la suda quien se monte la furgo, joder! No estoy traficando con nadie. Que no tengo un duro. Que necesitaba pasta para pillar datos para el iPhone. Que mi novia está en Berlín, que seguro que me la está pegando con otro. Y en otro orden de cosas, el rey se va a reunir mañana con el señor Gaupasa, multimillonario patrio que ha conseguido la mayor fortuna del mundo, confeccionando ropa a velocidades cercanas a la de la luz, integrando la tecnología del acelerador de hadrones de Ginebra con las hábiles manos de menores bengalíes que... Uf, menudo rollito de noticias. Siri, porfa, please, búscame algo interesante en internet y léemelo en voz alta, que estoy más aburrida que un unicornio. Y de paso, envíale un mensaje a Mucama, dile que traiga mi segundo almuerzo, please. Enseguida, Tara. He encontrado 3 temas que pueden ser interesantes, Tara. En los canales de eventos he encontrado un resumen con audios del último capítulo de Porruos, Jamelgas y viceversa en la isla. A tan solo 3 semanas de que el volcán entre en erupción y mueran todos en directo. Catherine ha intentado sacarle los ojos con un destornillador a Roberto porque invitó a Violeta a dar una vuelta en Rixau por el paseo marítimo. Tengo una selección de los 15 mejores memes creados en la última semana acerca de la figura de su padre. En la sección cultural he encontrado una entrada interesante que explica el origen de tu nombre. Paso de Porruos y Jamelgas. Desde que Jeremy se hizo de la Iglesia de la Cienciología y crudivegano está perdiendo todo su sex appeal y ya no luce su torso apolíneo. Anda, cuéntame eso de mi nombre a ver qué me dice. Tu nombre significa estrella en una en sánscrito, que es una lengua muerta. Pues vaya caquita, es un significado súper típico. Todos los nombres significan luz, luna, estrella, sol... Vaya rollito. También es una palabra asociada al budismo tántrico. Tara es la diosa de la liberación. Tara rompe sus cadenas para liberarse y poder alcanzar la comprensión en equilibrio de lo interior y exterior. también es una diosa compasiva y guerrera. Lucha por aquellos que sufren la miseria en la infinita rueda de las reencarnaciones. Oh, MG, me estás describiendo a mí completamente. Sigue, sigue, sigue. Como muchos de los dioses budistas, Tara tiene varias caras. Tara la verde está asociada a la destrucción de los obstáculos. Tara la azul es la energía femenina feroz e iracunda, o Tara la negra, que representa el poder y la capacidad de despertar. Me encanta eso del poder y de la destrucción de los obstáculos. ¿Crees que debería teñirme el pelo de azul o de verde? Sin duda te quedaría genial el pelo de cualquier color. Algunas leyendas cuentan que Tara es la diosa madre del Reiki. El Reiki es una práctica milenaria que consiste en hacer uso de la energía para cambiar las cosas sin tener ningún contacto material. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? En el fondo siempre he sabido que yo sentía la energía de forma especial. Creo que me voy a dedicar a hacer Reiki de ese. Tara, ¿puedo pasar? Vengo a traerte el almuerzo. Churri, mucama, pasa, pasa. Aquí tienes tu gin tonic y las pastillas con anfetamina. Por fin, hoy qué sed tenía. Trae, trae, trae. Uf, qué súper delicia. Qué bien te salen los gin tonics, Mukami. Eres una maestra. Anda, ponme otro. Por cierto, Tara, tu padre se levantó hoy temprano y me ha dicho que te avise para que vayas a su despacho a hablar con él. Parece que tiene algo importante que decirte relacionado con la reunión de mañana. Será mejor que no le hagas esperar demasiado. Lleva todo el día al teléfono y parece muy ocupado. ¿Qué se espera? Que acabe el pisco labis y ya mismito voy para allá. Puedes retirarte, churri. Ah, por cierto, no descuides tanto el acento italiano. El mes pasado el colombiano te salió muchísimo mejor. Recuerda, churri, que el 10% de tu sueldo se te paga porque podías fingir correctamente varios acentos. Por supuesto, bruta troya, tremenda, magari muori, primo poi. Procuraré no olvidarme de ello. Me retiro. ¿Sí? Ah, eres tú. Dime, dime. Joder, ya estamos con los problemas. Bueno, pues si se ha derrumbado, buscáis otra maldita fábrica. Si será por sitios, tenemos cientos de personas en las puertas de la empresa mendigando trabajo. Con eso no habrá problemas. Sí, sí. Ahora no podemos perder el tiempo en estas tonterías. Estoy a punto de firmar un acuerdo con el rey que nos va a terminar de catapultar. Ya verás. Bueno, te dejo, que tengo otros asuntos que atender. Oye, papi, lo primero es que necesito al mejor maestro Reiki que exista. Creo que he encontrado mi vocación espiritual en la vida. Siempre te estás quejando de que no hago nada más que pulirme el alcohol y anfetas de tu fortuna. Pero he pensado que con el Reiki puedo ayudar a canalizar mi energía para orientar la empresa familiar. Eso está muy bien, hija. Bien, enseguida buscaré mis contactos. Pero precisamente quería que vinieses para hablar de tu rol en la empresa. Habrás visto en las noticias que estamos a punto de hacer un importantísimo trato con el rey del país. Eso lo va a cambiar todo. Y estoy preparadísima para ello, papi. Tengo el poder, tengo la energía para tomar las riendas de tu empresa. Bueno, yo había pensado concretamente en que fueras la imagen corporativa de la empresa. Tenemos que aprovechar tu belleza, hija. Vas a encargarte de todas las presentaciones y de responder a los periodistas en las ruedas de prensa. Serás la cabeza visible del proyecto a nivel nacional. ¿Pero qué caquita es esa, papi? Yo no voy a estar todo el día aguantando a los imbéciles de los periodistas que ni entiendo lo que dicen. Ese trabajo es un coñazo. Tara, hija, se trata de una de las funciones más importantes en toda empresa. Tu imagen será recordada y asociada durante años a la gloria de nuestra empresa. Y cuando estés más entrenado irás tú a las reuniones con otras y con los accionistas, con tu físico despampanante y tu carita angélica, harás que bajen la guardia y luego destruirás toda barrera con tu lengua viperina. Que no, que paso, que me suda la pepetilla. Esas reuniones son un coñazo. Tus accionistas no son más que una panda de viejos huelebragues y giraesquinas. Yo quiero que me pongas a negociar con los traficantes de armas como con Roberto. Pero Tara, hija, ya lo hemos hablado antes. Roberto es mi hijo ilegítimo y es perfecto para este tipo de negocios. No hay manera de que puedan relacionarle conmigo. Además, él ya tiene 2 años de experiencia negociando con armas. Y una caquita. Siempre dejas todo lo mejor para él. Yo soy la diosa de la batalla y de la guerra. Lo dice el significado de mi nombre. Soy perfecta para ese puesto. Estás flipando, papi. Me tienes hasta las narices. No aguanto bajo tu yugo opresor. Tengo que liberarme de toda esta mierda. Me voy de casa. Dame inmediatamente las llaves del helicóptero, que me voy. Pero, hija, siéntate y escúchame. No puedes coger tú sola el helicóptero. Tan solo hiciste un cursillo de 1 semana y estuviste borracha todo el rato. ¡Que me des las putitas llaves que me voy de esta caca de casa! Sí, sí, hija. Toma, hija, pero por favor, deja de destruir el estudio. Bueno, Siri, pues ya que el cabrón de mi papi no me quiere dejar desarrollar mis habilidades, me voy a ir de casa y le voy a demostrar todo lo que valgo. Voy a destruir su puto imperio. Ahora somos tú y yo contra el mundo. Temo por nuestras vidas. Tranquila, tranquila, si hice un cursillo, sé cómo manejar esto. Me tomo tranfeta y listas. Joder, lo que se mueve esto, Siri, no me hace ni puto caso el cacharro este. ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos la damos, Siri! ¡Siri! ¡Qué hostia, Siri! ¡Qué hostia! Tara, te informo de que nos hemos estrellado contra una comisaría central de policía. Creo que sería buena idea que nos largásemos de aquí. Que sí, Siri, que no me rayes, que ya voy. ¡Uf! ¡Uf! Y yo sin gin tonic ni nada. Oye, chica, ¿estás buscando huir? Ya sé dónde podemos escondernos. Ven conmigo. ¿Pero quién eres? ¿Por qué me ayudas? Estaba en los calabozos encerrado y me has ayudado a escapar. Ya no te estoy oyendo el favor, Titi. Vamos, ven corriendo. Rápido, rápido. Prisa, que vienen los payos. Alright, front of the river. Venga, dale. Oye, ¿no sabes dónde podemos tirar algo de cimiento para el camino, verdad? Y hasta aquí podemos contaros por el momento los azarosos divinires que asolan a Tara desde que se produjo su despertar en el día en que descubrió el significado de su nombre y se enfadó con su padre, un santo varón, porque no la dejaba traficar con armas, como su hermano. Pero quedan aún incógnitas por concluir. ¿Podrá escapar Tara de la policía? ¿Qué será de ella ahora que ha abandonado su hogar y estrellado el helicóptero de la familia? ¿Seguirá teniendo batería su móvil para poder hablar con su inseparable amiga Siri? ¿Quién es el misterioso yonki que la ha ayudado y qué oscuros pensamientos mueven su obrar? Lo sabremos la próxima semana en el próximo capítulo de esta radionovela. ¿O no? Rápido como las balas, recordando los tweets más importantes que nos han enviado a nuestro programa, a nuestra cuenta de Twitter, que es @imonopolio en sus mejores twitters. Por favor, becaria, cuando quieras. Vale, he cogido uno, pero no os tenéis que enfadar conmigo, ¿eh? A ver, yo solo me limito a coger, he seleccionado los mejores. Hacéis un solo programa y ya os tomáis 2 semanas de vacaciones. Me encanta crear escuela. Y lo firma un tal Mariano. Sí, sí, eso es verdad. Pero qué semana pasamos por ahí de rabe todos, ¿eh? ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa lo que yo haga? Pero yo estuve en la fábrica. Bueno, estoy seguro de que no habéis hecho programa antes porque nos dejaba un tal Cebrián. Cebrián, como a mí. Que no me dejaba cumplir el mío. Pedro. ¿Pedro? No, Cebrián, a nosotros no nos no, ha... No, a mí Cebrián no me ha tocado, ¿eh? No. Yo no me dejo tocar por cualquier. Nosotros volamos demasiado todavía. ¿Qué te gustaría que tocara Cebrián? Cebrián, dame dinero. Nuestra labor es sibilina. Y Ramón, dale Ramón, dice: yo creo no habéis sacado el programa antes porque sois unos putos vagos, pero no vamos a especular. Especular, ha dicho cular. Ay, Ramón. Se llama Ramón. Lo peor de que haya un nuevo gobierno no son los consejos de ministros, es el regreso del imperio. Uy, no, del imperio del monopolio, pero este es que no lo he firmado yo, lo son firma Boyer. Boyero, perdón. Tenemos haters. Ya. Era lo normal. Lo raro es que pero no haters con navajilla o sin navajilla. Si haters Boyero, vamos bien. Y el último, una chica. Yo quería ir al programa, pero en el último momento me dijeron que no. Otra cobra, madre mía. Me suena Chenoa. Está un poco escondida. ¿Cómo se llama esta chica, Lucía? Laura. Laura. Laurita. Nos vamos, Laurita. Vamos a poner la canción del adiós. Vamos. Volvemos la semana que viene, que no es fiesta, el martes. O sea que. Joder. Que venir aquí a... No hay rave esta semana, entonces. No hay rave ni del otro. Nada. Así que os quiero aquí a todos el martes, disfrutando de la todos. Compañía de la radio. Si queréis saber qué gente hace este programa, meteos en el iVoox esta semana, que intentaremos subirlo antes posible. iVoox, vamos para allá. Das por hecho que iVoox va a estar esta semana. Sí, esta semana sí. iVoox va a estar. Miguel se llama muy bien con iVoox. Va a tener el lujo y el privilegio de escuchar, de recibir el audio de nuestro programa. Así que, ale, sed buenos. Nos vamos. Adiós. I was alone, I never knew what the